Bueno, pues abrimos este capítulo para la música que nos va a llevar hasta la una de mediodía, tiempo deportivo aquí en Cuarte en Onda. Son las 12:35, hace unos 16 graditos aquí en Cuarte de Huerva, aunque la sensación es un poco menor porque todavía pervive el cierzo, que dicen los meteorólogos que se va a ir de cara este fin de semana. Más nos vale porque esperamos un día primaveral para recaudar fondos para los más necesitados de Cuarte de Huerva. Y es que el Cuarte Industrial, en el partido que va a jugar a las 12 este próximo domingo, día 20, contra el Quinto, va a dedicar toda la taquilla que se consiga a nuestros vecinos más necesitados. Este dinero irá al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, que lo canalizará por medio de su servicio de servicio social de base aquí en nuestro municipio, entre los que más lo necesiten. También tenemos hoy ratoncito de biblioteca, también tenemos la proyección en pantalla gigante este fin de semana del partido del Real Zaragoza. Y tenemos, por supuesto, el domingo cine infantil a las 11:30. Nosotros vamos a dedicar este ratito de música a la música moz, esto que se ha venido a llamar música moz, que en realidad, bueno, pues yo creo que es buena música. Empezamos con Chuck Boots y este es 7 Days Too Long. Bueno, algo así como 7 días es mucho sin ti. Lo cantaba Chuck Boots, ha sido nuestra primera canción. Continuamos con los Small Faces. Bueno, hay gente que yo lo sé, 1240 107.0 Radio de Cuarte, que está pendiente del concurso. Lo lanzábamos esta mañana y decíamos con la boca bien grande, además, en qué idioma se canta este bufa estas velas. Historia. Rafa Sáiz Velas no es gallego, tampoco es portugués. Tenemos esta lengua muy cerquita aquí en Aragón. 976-46-3792, una película en juego. ¿Quién me llama? A ver si nos la adivinan. Bufa esas velas. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, ahora con mejor día y más luz, ¿no? Salen. Hombre, pero sigue el cierzo, ¿no? Tú que estás ahí a pie de calle. Sí, sigue un poquito de aire. Sí, bueno. Pero... ¿En qué lengua está cantado ese cumpleaños feliz? Estamos con los compañeros de trabajo. Estamos dudando. Hay algunos que dicen asturiano. Pero no, y hemos descartado ya por las distancias, hemos descartado. Sí. Después, algunas palabras, sin que me suene portugués, pero el aragonés es muy parecido al portugués. Hablado es muy parecido al aragonés. Entonces, tu respuesta definitiva sería... Sería el aragonés. ¡El aragonés! Claro que sí, en la fábula, y lo decimos con la boca bien alta, claro, bien, bien grande, el idioma de la fábula, que aunque está, bueno, pues muy minoritario, pero bueno, no hay que decir ni que es un dialecto ni nada, sino que es un idioma, lo que pasa es que lo tenemos oxidado. Así... He tenido oportunidad de un documental... Uy, te escuchamos con mucho viento, Enrique, que has tenido oportunidad, decías... De un documental en aragonés. Ajá. Y digo, sí... Sí, igual que portugués, o sea, es igual. Yo escrito después es otra cosa. Escrito es otra cosa. Uh-huh. Pero hablado es muy parecido al portugués. ¿Te recuerdan esos diptongos y eso? Pues muy bien, oye, yo si quieres me comprometo, aparte de guardarte la película, a mandártelo para que te lo pongas como politono en el móvil, ¿eh? Y fardes por ahí con ese bufa, esas velas, el cumpleaños feliz en aragonés. Oye, os agradezco mucho que estéis ahí al otro lado, ¿eh? Venga, un abrazo. Un saludo para todos, gracias. Bueno, pues me gusta que se resuelvan los concursos. Claro que sí, que la gente esté ahí escuchándonos. En este caso ha sido Spencer David Group y este Gimme Summer Lovin'. Nos vamos con Cool Jack, una canción de The Capitals. Smoking. Now everybody, I want to hear you all. Huarte en Onda, 107.0. Huarte en Onda, 107.0. Por este orden, Winter Frog, el que hemos escuchado anteriormente, y ahora la maravillosa voz de la vocalista de The Marvelettes, que nos ha interpretado esta canción cuando son y 50 y casi 2 aquí en Cuarte de Huerva sobre las 12 de mediodía. Enseguida los deportes. Bueno, pues un auténtico himno moz que ya casi pone el punto final a este especial que hemos querido hacer aquí en Cuarta en Onda. Te recordamos todas esas cosas que tenemos en cartera. El Cuarta Industrial juega por un fin solidario este domingo. Toda la taquilla irá a los más necesitados de aquí, de Cuarta de Huerva. También te recordamos, como hablaremos en unos minutos, que los chavales de la Escuela Deportiva de Baloncesto de nuestro municipio han sido invitados por el CAI para ir al Príncipe Felipe este domingo. También que hoy tenemos ratoncito de biblioteca y que el partido del Real Zaragoza lo da el Ayuntamiento de Cuarte en el auditorio en pantalla gigante y de manera gratuita, al igual que el cine. Esto será el domingo a las 11:30, ciclo de películas de cine infantil. Así que yo me quedo con la buena música y te deseo un fin de semana. Nos vamos, pues como hemos empezado, con los Small Faces. Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green. Under dreaming spies to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. With a bun, they all come out to groove about, be nice and have fun and listen. I tell you what I'll do. What will you I'd do? I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be cool? Why go to learn the words of fool? What will we do there? We'll get high. But will we touch there? Will we touch the sky? But why the tears there? I'll tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Cuarte en Onda, 107.0.